Omar Plaini es sindicalista, es el secretario general del sindicato de los Canillitas, es senador provincial por el Frente de Todos. El Frente Sindical, usted sabe, somos alrededor de 80 organizaciones sindicales que estamos dentro del CGT, más 70 regionales. Hemos tomado la decisión antes de ayer de hacer una caravana vehicular nacional conmemorando un día tan trascendente como es el 17 de octubre. Si hay fecha que trasciende todo, es el 17 de octubre. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una explosión popular. Comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, de Tío, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. Y me acuerdo que el general Farre me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Llama las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, tiene buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. Y ahí me voy. Entonces dijo, hay que ser embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vea. Para que llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a hacia como un millón de personas en la plaza. Ha aparecido el coronel Perón ante una verdadera multitud para escuchar su palabra de despedida como secretario de Trabajo y Previsión. Entonces, les pedí que cantaran el himno para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso y entonces les hablé. A reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande y cortar la paz. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano.